A partir de ahora estás en una zona de canciones liberadas. Toda la música que vas a escuchar en este programa es distribuida gratuitamente por sus autores. Prepara tu reproductor de MP3. Esto es Libre Descarga. Libre Descarga. Comenzamos el programa de hoy con nuestro agradecimiento a Adrián Otero por tanto rock y tanto blues. Bienvenidos a una nueva entrega de Libre Descarga. La emoción de abrir los brazos, la sensación de abrazarme al mundo. Más información sobre todos estos artistas en www.libredescarga.com.ar. Un ladrillo en la pared, un mural que derrumbar, una fuente de cristal para ver sin preguntar. La feria nos conquistó con artesanías y la decisión ya no se hizo esperar. Un anillo que quizás me dará felicidad, una puerta y la virtud de querer volver. Una vez más volví a cambiar de vías para demostrar lo que podía seguir. Eso que una vez inspiró alegría no fue más que una vuelta en calecita. Que no responde.

Desde Santa Fe llega Nexis Terris, una banda que liberó su disco debut. El tema, Bitácora de Viaje. Vuelan en lo alto como estandartes, soplan de lejos como aquel viento que nubla todo lo que pudo ser. Dejan sus huellas en la madrugada, guardan los sueños en sus miradas, y así se olvida todo el padecer. Y están cortando el aire como el huracán. Están llamando a gritos al ritual de las voces perdidas. La vieras reina de la noche, si usted entendiera cómo calma el hambre del alma que aclara mi parecer. Son muchas noches viviendo de nada, es la agonía que me amarra el alma y me acecha en cada esquina una vez más. Es la bitácora de un viaje sin destino. Es el camino eterno de un alma errante. Sobran los motivos para huir de acá. Y ahora pienso en las cosas que me dan la vida. En el pecho de aquellos que buscan un lugar donde sentir la dicha que aplaca el recuerdo y aviva el deseo de sentirnos vivos. Si caigo entre las sombras, tú estás oxidando cada uno de los días. Son muchas noches viviendo de nada, es la agonía que me amarra el alma y me acecha en cada esquina una vez más. Es la bitácora de un viaje sin destino, es el camino eterno de un alma errante. Sobran los motivos las cosas que me dan la vida. Vibra esta canción en el pecho de aquellos que buscan un lugar donde sentir la dicha que aplaca el recuerdo y aviva el deseo de sentirnos vivos. Anzuelos es un cuarteto porteño y así comienza su tercer disco. Franco, Ignacio y Mauricio forman Agosto, una banda que ya tiene más de 10 años y 4 discos. sabes bien. Somos distintos, baby. Chao, hasta mañana. Para cerrar este primer bloque, Blues Motel y Cuando el tiempo se detenga. Puede encontrar volvemos. Libre descarga.